Allá atrás está cortando el pelo antes de que se eche su baño. Ah, ok. ¿Eh? Muchas gracias. Ah, adelante. No, soy niño Dios, y es María José. Estamos para el lado, ya ando para la pared. ¿Eh? Ah, faltan dos burritos. Gracias. Adelante. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ya se me dejaste sin venir. Sí, no vine el viernes pasado. Thank you.

Venga con nosotros. Venga con nosotros. Venga con nosotros. Venga con nosotros. Venga con nosotros. Venga con nosotros. Venga con nosotros. De muchas formas nos hablan, con un nuevo día que nos dio, pues dirá, ay, es que me duele mucho el pie, ahora me duele la cabeza, me duele el cuerpo, la cintura, pues es señal de que estamos vivos, y diario que amanece un nuevo día, señal del amor de Dios. Cada que vemos un nuevo día, es una nueva oportunidad para ser mejor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en este día para actuar también bajo el impulso de Él mismo. Solo cierra tus ojos y acompáñame como sea. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Se lo vamos a decir una vez más, pero conscientes de que el Señor está aquí presente entre nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. estar en la presencia de Dios, lo puedes hacer. Si te sirve estar pensando solamente en Él, lo puedes hacer. Pero en este momento solamente piensa en Dios. Solamente piensa que Él está presente en este círculo, porque donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí estoy yo. Eso dijo Jesús, eso dijo Dios. Y se lo vamos a decir una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que salga de tus labios este canto. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Por distintos modos. El tiempo de Cuaresma nos prepara la Semana Santa, ¿verdad? Y el tiempo de Adviento, que justamente vamos a iniciar este domingo, 1 de diciembre, nos invita a que nosotros también podamos cambiar, podamos ser mejores, porque tenemos que preparar nuestro corazón para el nacimiento de Cristo. Son 4 semanas en las que nosotros como cristianos estamos llamados a ser mejores, a cambiar. Cada semana, cada domingo que vayamos a misa, vamos a escuchar la palabra y vamos a ver distintas figuras de santos que nos van a ayudar a cambiar. Su ejemplo, hoy nos vamos a centrar solamente en una figura muy especial que durante todo el Adviento la vamos a recordar. Y es sin duda alguna la Virgen María. Fíjense qué interesante. El tiempo de Adviento, la misma palabra ya nos da una pista. Adviento, este término significa venida. A ver ustedes, ¿qué caracteriza este tiempo? ¿Qué empezamos a ver en las fachadas de las casas? Figuras de Navidad, ¿qué más? Luces de Navidad, árboles de Navidad, Santa Claus, el nacimiento, el niño Dios. Son distintas cosas las que nos ayudan. ¿Las qué? Las sonrisas de las personas. Si se fijan, el tiempo de Navidad es un tiempo que a la mayoría de la gente le gusta mucho. Es un tiempo muy especial. Pero la invitación es a no solamente quedarme con los adornos, con el nacimiento, sino que yo también prepare mi corazón, que mi corazón sea ese pesebre donde Cristo va a nacer. Hace mucho tiempo existió un rey. Este rey era muy buena persona con todos. Toda la gente lo quería mucho, tenía una alta estima al rey. Si usted le preguntaba a una persona, oye, ¿cómo es el rey?, te daba una muy, muy buena reseña de él. Es una persona amable, alegre, cariñosa, quiere a todos, siempre nos atiende. Toda la gente quería este rey. Nadie no lo quería. Todo mundo lo quería. Entonces esta gente estaba acostumbrada a que el rey en distintas ocasiones hiciera banquetes. Eran banquetes majestuosos, donde toda la gente podía asistir. No excluían a nadie. Todos podían asistir al banquete. Entonces, para cierta ocasión, iba a ser un cumpleaños de uno de sus hijos, el príncipe, e invitó a toda la gente del pueblo a este banquete. Y les dijo, el próximo sábado va a haber un banquete en mi casa. Los invito a que vengan todos a cenar, a participar. Pero no solamente eso, quiero por favor que traigan agua. Toda la gente se quedó pensando, ¿y para qué quiere el rey agua? Él es el que nos administra el agua. En su casa tiene fuente. Atrás de su mansión está el río. ¿Para qué quiere el rey agua? Entonces, pues le llegó el día de la fiesta. La gente estaba sorprendida porque el rey había pedido agua. Entonces, unas gentes dijeron, ¡ay, el rey es mi amigo y es bien buena gente conmigo! Le voy a llevar un tinaco de agua. Y ahí va la gente cargando un tinaco de agua a su diablito. Otra gente dijo, ¡ah, si yo nada más tengo esta olla, en esta olla le voy a llevar agua! Y ahí va con la olla a la fiesta. Otra gente dijo, ¡ah, pues yo nada más tengo este vasito, le voy a llevar este vasito de agua! Y otra gente dijo, ¡no! Ni se va a dar cuenta el rey, yo no voy a llevarle nada. Bueno, pues así entraron todos al banquete, comieron, ¿sí? Salió el rey a dar unas palabras de agradecimiento por asistir a esa fiesta de su hijo. Pero también el rey les había dicho algo más, que al final de la fiesta iba a haber regalos. Salió el rey a dar estas palabras y les dijo, pues gracias por venir, que les vaya bien. Toda la gente se quedó asustada pensando, ¿y los regalos? Pues no, que el rey nos iba a dar regalos. Ah, no, ya nos dio de cenar, ya están antes. Ya iba la gente para afuera saliendo del palacio. Cuando se regresa el rey les dice, espérense, a la salida están sus tóxicos donde me trajeron el agua, llévense. Ah, pues ni modo. Ya iba la gente para afuera. Al ir saliendo, se encontraron sus toppers, pero se llevaron una gran sorpresa. Los toppers ya no tenían el agua, sino que el rey, a cambio del agua que trajeron, todos los toppers que llevaron, se los llenó con monedas de oro. Entonces, los que llevaron un tinaco de agua, se regresaron a su casa con un tinaco de monedas de oro. Los que llevaron una olla, con una olla de monedas de oro. Los que llevaron un vasito de monedas de oro. Y los que no llevaron nada, se fueron sin nada. ¿Cuál es la reflexión? Y aquí nos ayuda a nosotros a adentrar nuestro tiempo al Adviento. Todos nosotros somos capaces de darle algo a Dios. Todos. Todos somos capaces de darle algo a Dios. ¿Qué es lo que nos falta? Nuestra propia vida. Cuando yo saludo a un hermano, cuando yo lo trato bien, estoy tratando así al mismo Cristo. Cuando yo hago una obra de caridad, se la estoy haciendo al mismo Cristo. No estoy diciendo que ahorita saliendo vayamos y compremos lonche, fruta, lo que nos encontremos y empezamos a repartir, que también es una buena obra de caridad. Pero en realidad lo que Dios nos pide es que nosotros mismos nos lo demos. Y este tiempo de Adviento es un tiempo especial de cambio, en el que depende cada uno, su decisión, si quiere cambiar o quiere pasar otra Navidad, como siempre. Yo pienso que podemos ser un bonito ambiente y regalarle a Dios ese corazón, nuestro corazón, como un pesebre calientito, un pesebre cómodo para que Cristo nazca. Y que no solamente nazca como cada Navidad, sino que nazca en mi corazón y que los demás lo noten en mí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a escuchar la siguiente indicación aquí del encargado. No sé. Pues mis hermanos, yo pienso que un corazón que esté purificado, que no esté contaminado, yo creo que se puede ver, necesita un poquito, pues, bueno. Claro, claro que se puede. Todo lo que pueden seguir compartiendo. haciendo, sino que tienen algo que decir a la ¿cómo? Respetar lo ajeno, no dar nada que no se... Respetar lo ajeno, sí, ese tema ya lo platicamos. ¿Qué más? Que esté limpio, por ejemplo, hay cosas muy concretas que Dios nos regala. Somos católicos, pues podemos confesarnos, ¿no? Tener nuestro corazón en gracia, sí, para recibirlo y esforzarnos, porque estos tiempos sean de gracia para nuestro corazón. Hay hechos concretos. Buscar al sacerdote y decirle, me quiero confesar. ¿Qué otro hecho concreto? No pecar más. ¿No pecar más? Parte de la confesión, ¿no? Hacer tu propósito de enmienda, decir, bueno, a partir de este momento ya no peco más. Claro, como humanos nos podemos seguir equivocando. Pero sin embargo, está el deseo en nuestro corazón firme, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades tienes? ¿Cuántas veces te levantas? Es una frase de Juan Pablo II, dice. Es de humanos caerse, todos nos equivocamos. Si ustedes no se agüiten, ya nos equivocamos, no se agüiten. Pero es de santos levantarse. Todos nos podemos equivocar. Pero ahora ya está en nosotros el deseo de, ya no voy a pecar, me levanto. Híjole, me volví a caer, no le hace. Me vuelvo a levantar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro hecho concreto? Aprovechar las oportunidades para progresar. Aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Dicen que hay trenes que no pasan dos veces en la vida, pues ahí está, aprovechar las oportunidades para progresar y luego también las oportunidades para ayudar a nuestro hermano, ¿verdad? Sí. A veces, cosas bien sencillas, ¿sabes? Que la viene con su bolsa bien cansado y bueno, algo bien sencillo, yo estoy descansado en este momento, le ayudo, ¿verdad? Una oportunidad manifiesta, ¿verdad? Porque a veces vemos a nuestro hermano cansado con la bolsa y decimos, ay, que la cargue, él quería traerla, ¿verdad? Una oportunidad, ¿qué más? Pues sí, seguir perseverando. Yo creo que en estos puntitos muy precisos que hemos hablado, podemos encontrar un buen corazón para que nuestro Salvador venga de acuerdo a lo que nos platicaron. Bueno, ¿a ustedes les gusta la música? Sí. ¿Qué tipo de música les gusta? Y de esa no les manejo. Clásico. Clásico. Romántica. De esa sí les manejo, pero no la quiero cantar. Vamos a cantar una cancioncita, a ver si se la saben. Primero la vamos a aprender así sentados y luego vamos a meterle flow. Está muy sencilla. A ver si la han escuchado. Primero se las canto y me dicen si la han escuchado. Eso es un canto de Dios, pero así movidito, ¿eh? Vamos a participar todos. Yo a los niños en el catecismo les digo que los voy a poner a bailar la batita. ¿A ustedes también los pongo? Es sencillo. Fíjense cómo dice, ¿eh? Siento un gozo en mi corazón. ¿Alguien la ha escuchado? Ah, entonces la vamos a aprender. ¿Usted sí la ha escuchado? Muy bien. Entonces, los que no, no la vamos a aprender. Fíjense bien. Dice, siento un gozo en mi corazón, que es como un río que fluye dentro de mi ser. Siento un gozo en mi corazón, que es como un río que fluye dentro de mi ser. ustedes, pero no me dejen solo, ¿eh? Ahorita vamos con las palmas, va. Las palmas. Estado de ánimo puede estar cansado, pero eso no tiene nada que ver con la alegría que sientas en tu corazón, porque si tú estás satisfecho de lo que estás haciendo, allí encuentras la alegría en tu corazón. Si uno dices, hoy estoy satisfecho porque hoy hice lo que tenía que hacer, entonces eso es lo que estamos cantando. ¿Por qué? Porque Cristo vive. ¿Qué más? ¿Necesitamos otra razón? No, no. Muy bien, entonces vamos a ver. Las palmas. Pero las palmas con ustedes. Yeah. Voltearlo a ver y decirle, dame un abrazo que te necesito. Abrázame que te necesito. Necesito sentirme consolado, necesito sentirme consolada, necesito de una compañía, necesito un abrazo tuyo porque me siento triste, me siento solo. Vamos a aprovechar estos tiempos en que viene el nacimiento de Jesús. Vamos a aprovechar este momento para decirle que nazca en nuestro corazón, para que se entienda de nuevo esa ilusión, esa esperanza de vida. Miren, ¿ustedes han visto alguna vez un milagro? ¿Ya han visto un milagro? A ver, cuéntame un milagro que hayan visto. A ver. Hace alrededor de 2 años y medio, ajá. Y como mi hermano andaba trabajando fuera, yo andaba ahí viendo cómo estaba, entonces ya hablan las familiares de joven y ya dije yo, entonces le pasé cuando llego yo, estaba mi sobrino con su por todos lados, entonces se acerca a mí el doctor y me dice, mira, cómprate todo esto porque pues hay que hacerle una hemodiálisis porque yo no apoyaba, pues ya, y ya que dice, es que él está todo contaminado, los órganos ya se van a perder, porque ya, ¿verdad? Para que se vayan preparando. Entonces me lo desbloquearon una vez. Entonces ahí, pues, yo empecé a rezarla, y toda la hora, me dije que una crucera sanada, entonces, empecé a clamar la sangre de Cristo, me dije, Dios mío, la misericordia, la formación de Dios, misericordia de mi vida. Yo me encuentro por aquí, lo mejor que pueda, lo que está a mi alcance. Con tu mano, yo siento que tú eres más verdadero que yo y que todos los que estamos aquí. Entonces, ahí yo sentí la presencia de Dios. Lo sacamos a la hemodiálisis, me dijeron a las 10 y media, no van a estar esperando. Entonces nos dieron a 1:45 de la mañana, subimos, yo vino primero, le dieron la hemodiálisis, lo sacan. Al siguiente día lo trasladan a una clínica. En esa clínica me dice la señora que lo fue su mamá, la tía de él, porque su madre falleció cuando tenía 2 años y medio. Entonces me dice, oye, para que estés atento, porque Mayito pues tiene cita memorial a las 12 de la noche. Le dije, no, está bien. Entonces, pues, veo yo a las 12 y media de la noche, ¿verdad? Y dije, no, pues déjame ver con el enfermero, le pongo con el enfermero, le digo, oye, nomás para confirmarlo, mi sobrino tiene quita en el mundial, y dice, a ver, ¿cómo se llama? No, pues sí. Y luego ya me checan, dice, no. Dice, no es correcto, no tiene quita en el mundial. Pero mira, vete ahí abajo, ahí en el mundial, toca, y si no te abres, mete. La puerta está abierta. A pregunta por la doctora fundamental, ella te va a comentar si hay un cupo, si alguien faltó, para que le hagan el mundial, porque su sobrino está muy enfermo. Le digo, sí. Entonces, voy y me dice la doctora, no, es que no faltó nadie. Pero mira, lo va a decir ya para no ser alcanzada. ¿Cómo sucedió tan pronto que pasó el tiempo? Entonces me dice, mira, ahorita, el subdirector de la clínica, lo vas a ver con los pies parados, los tutores, va a estar los muy bien hechos. Voy entrando y miro yo el reloj, 1:45 de la mañana también. Entonces me toco y me despierta. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, tengo un familiar aquí enfermo, vengo a pedirle un favor. Me dijeron que usted es su director. ¿Y qué? ¿Qué te puedo ayudar? Le digo, es que mi sobrino pues, está muy malo y necesita que le hagan hemodiálisis. Vengo a recorrer media clínica y pues quiero que usted me ayude. Me dice, ¿cómo se llama tu sobrino? Ya le doy el nombre y la cama y el piso. Me está viendo, tú sabes en qué condiciones se me puso que vino a piso y que cada que entra un enfermo, yo le checo en qué condiciones viene y ya sabes que va a sufrir. Y que él va a entrar en un ataque de epilepsia y ahí sí te va a quedar y lo vas a hacer sufrir más todavía. Mejor así es, lo preparé todo para mañana, ya no lo vas a decir. Me lo desbloquearon dos veces con eso. Yo le digo, no, hombre, no sé así. Le digo, mire, ayúdeme esta vez y ya no lo vuelvo a empezar. Está bien, ahorita te mando quien un cártico y yo de la mujer, pero hasta ahí digo, sí. Entonces ya llego yo al cuarto, la señora que estaba enferma en medio, mi sobrino estaba de este lado. Cuando llego al cuarto, la enferma que era una señora allá adelante, su hija, estaba agarrando de abrazarlo, porque mi sobrino ya estaba rotado con desechillado. Estamos en ese cuarto que tenía 19 años. Entonces, le digo yo, ya, hijo, ya, ayúdame, ayúdame. Entonces ya, llegando yo, entro en la enfermera y se la llevan a hemodiálisis. Entonces una sobrina mía andaba conmigo y le digo, métete a hemodiálisis. Le digo, yo ya ando cansado, le digo, no va a estar tantito. Apenas me estaba acomodando y sale mi sobrina y yo le digo, tío, maldito. Entonces ya me meto yo, me dice, agarrarlo, y mi sobrina ya estaba así, ya estaba en pleno ataque de epilepsia. Entonces lo agarro, me quema, estaba alargado como un hierro caliente. Ay, me siento yo y de repente ya se cuelga todo y lo agarro yo en la puerta y me dice, ya déjenme. Entonces me despido yo tantito y la doctora ya lo estaba sacando todo. Y digo, no me lo saco todo. Es que así de gente, es que ya está en manos de Dios. Y digo, no, y lo destapo otra vez y le descubro las manos y la cara, nomás le hace la doctora así. Entonces ahí estuve yo, ahí estuve, y antes de que amaneciera, yo miro que un dedo le hice así. Y luego le digo a la doctora, ahí está, no hay que hacer. Y dice, ay, no puede ser. Y él dice, ay, no, señor, y se sale llevando a la doctora. Y dice, esto nunca le ha pasado. Y dice, a mí nunca me ha pasado. Y dice, toda la gente tiene que hacer un desastre. Y dice, vamos a tirarlo por sangre. Bueno, ya para no estar tan cansada, ya está bien, que no puede ser mentira, que no está experto en todo el día. Ya había amanecido, yo me siento sobrino, a entregar su paso. Y cuando bajamos, nos llevamos la sorpresa que la señora que lo adoptó su hijo, junto con todos sus familiares, médicos, favoritas, no la sentía, mira, estaban peleando en el pantalón de mi terraza. Entonces yo los miro y les digo, ¿qué? ¿A qué? ¿Por qué está haciendo así más mi terraza? A Mayito, ¿qué tú ya sabes? Dice, ya. Le digo, ¿ya qué? Dice, ah, no, chico. Le digo, ¿por qué? Pero, o sea, a grandes voces. No, es que vamos a entrar a una estación. Le digo, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué? Si yo estoy a mi madre. Entonces, yo me enojé con ellos, con todos. Al siguiente día yo me presento a la clínica para cuidar a mi sobrino en la madrugada. Y no me dejan entrar, me retaron de la clínica. Entonces me dice mi hermano, no, pues es que ya no quieren que tú lo cuides. Le digo, bueno, está bien, yo voy para mi casa, me devuelvo. Y ya para no tan cansado, como a los 10 días llega corriendo a carcajada grande y llorando, me pone, tío, ¿qué querés visitar todo? Pero avergonzado, poco. Y dice, su nombre no quiere escuchar desde el inicio de la noche a la mañana, dice, te voy a sanar, porque el problema ya le ponían lo que son las proteínas y las propiedades que nosotros recibimos de comida, él les lo ponía un día fuera. Y 15 días bajó como 40 kilos. Y estaban los doctores y lo miraban y nomás le hacían así. Y me estaban viendo así y yo me lo estaba viendo para que no me lo desconectara. Entonces como a los 15 días llega mi sobrino otra vez. Y dice, oiga, ya está bonito. Y eso yo lo cuento y cada que lo cuento es para bendición de las personas. Claro. Que cuando Dios ve un corazón que sabe sin quién han creído, dice la gente, bueno, y este, ¿por qué tiene tanta fe? Es porque Dios es bueno y es más grande que cada uno de nosotros. Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos acompaña, y es eso, pedirle que nunca nos deje de su mano y que siempre se nos tenga junto a Él y nos dé ese abrazo que necesitamos. Pues ese milagro de la vida, ese milagro de que estamos, pues es la vida. Diario cuando amanecemos, cuando despertamos, es un milagro más. Es el milagro de la vida que el Señor nos permite. De acuerdo a cada uno, a lo que nos toca hacer, lo que nos toca vivir, lo que nos toca estar viviendo en el momento, pero bueno, son situaciones que nosotros hemos buscado. Pero es Dios que nos permite, porque para algo estamos aquí, para algo, Dios está uno finalmente. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Fue un gusto estar aquí con ustedes, conocerlos, un ratito acompañados, les cortaron el pelo a algunos, ya se ven muy elegantes. Vamos, ojalá y que pronto podamos regresar, si no nosotros, que vengan otros a compartir con ustedes. Pidan mucho a Dios con nosotros. Sí. Nosotros tenemos por ustedes. Hay que seguir, si me van a hacer más acá por cuál. Muy bien. Entonces, pues ánimo, échenle muchas ganas y para adelante. Y siempre la mirada puesta en Cristo, no se les olvide. Sí. La mirada en Cristo, pase lo que pase, la mirada puesta en Cristo. No se cansen de darle gracias a Dios, de darle gracias a las personas que les atienden, que les dan de comer, al Padre Vicente, denle muchas gracias, no se cansen de agradecer. Es de buen hijo, la verdad, gracias. Anden después, pues Dios los cuide, Dios los bendiga, pórtense bien y nos vemos pronto. Bueno, vamos a agradecemos a los muchachos, oportunidades que nos han venido a visitar y a ver si se me arrepiento. Y a ser Rosario, que Dios les pague, rezan mucho por las vocaciones, son nuestros futuros sacerdotes, y pues el Señor les ha de ayudar a seguir adelante, y son muchos generosos, que les pague, sigan estudiando ellos, y rezan mucho por eso. Un aplauso, un aplauso. Thank you. bendiga. Que te vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego, que Dios los bendiga. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, que Dios los bendiga. Hasta luego. Que vaya muy bien. Que Dios los bendiga. Gracias. Thank you. Y el más alto de las dos señores que algo trae. Madre, no sabe de qué dice el tamo. ¿De qué? Va a ser de pavo, yo creo. ¿Puedes contarle algo? No. está bien. Y hay muchos otros cursos, pues quieres entrar en informática, inglés, en el inglés, pero por... No, en inglés, ahí no hay clases de inglés. Yo en inglés estoy estudiando yo por otra parte. Informática, pero hay muchos otros. Gracias. Sí, hay muchos otros, por eso hay plomería, de electricidad, de contrato, de albañilería, de tortilla no hay. Ahí de cocina, de panadería, de repostería, de administración, de taller. El señor de Bonal. Y tiene ganancias, Ricardo. De plomería. Depende de lo que tú quieras del tiempo que tú le dediques, te puedes adelantar, te puedes hacer más cosas. Pero hay otro lugar, el gobierno de Jalisco, donde te pagan por estudiar. ¿Te pagan por estudiar? No es ahí donde yo estoy. No, sí, es un programa del gobierno de Jalisco. ¿No vas a ir ahí? No, porque ahí no hay lo que yo estoy estudiando. ¿Y cuánto tienes de ahí, Gori? Tengo como unos 3 meses. Pero ahí sí hay lo que te mencioné, que es un curso que te mencioné, sí los hay. ¿Volumbre? No, los otros, por ejemplo, de contabilidad, de informalidad, pero... A mí me llama la atención la plomería. Ese es uno de los que sí hay, en donde te pagan. Eso lo puedes preguntar en el Servicio Nacional del Empleo. Programa que se llama Bécate. Bécate. Más llegas y preguntas por el programa Bécate, ¿cómo estás? Y ya te van a dar la lista de los cursos que hay. No, a mí no me pagan. Yo lo estoy haciendo en otra universidad. También ahí te van a pagar entre 1 y 3 salarios mínimos. Ah, para ahí. Entre 100 y 300 pesos. Que vaya, también que vaya. ¿Y voy? Es que si te metes a trabajar para que te paguen, pues está bien, ¿no? Pero si además de eso, te van a dar universidad y vas a estudiar y vas a aprender. Diplomado. Exactamente. Voy. No, güey, debería ponerte chingarle, ¿no? Para que vaya ahí con ella. ¿Eh? Con unos 8 cursos que hagas de esos, te dan un diplomado. Puedes hacer 8 cursos. Y de esos que ganas, donde yo estoy. No allá, en mi grupo, donde yo estoy. Sí. yo puedo hacer 8, si en México, si fue gente, puedo hacer 8 en un mes. Un hermano de la palabra que le dio a la prensa de la feria. Ahí me comentas dónde es ese, donde pagan para tocar. Sí, yo no he ido, pero lo he investigado por internet. Dicen que se llena de servicio nacional. No, pero ahí se dan las clases en un salón de empleo. O sea, es en el servicio nacional de empleo. ¿Vos sabés dónde está? ¿Sí sabes dónde está la cabeza de los serpientes, la famosa cabeza de los serpientes donde dan de comer? La plaza Tapatía, ¿no sabes? Ah, pues ya no tengo ni idea. Vamos a la plaza Tapatía y vas a ver qué tal. Si no lo veas, pregunta. Sí, yo soy de aquí, pero no tengo que ir a la cocinan bien. Hombre, es la comida.

Thank you. ¿Estás en el curso o no? No, es cafetería. Ah, bueno, es cafetería con chucherías y todo. Ah, de todo, pero tú vas a la puerta 3. Ah, esa. Yo estoy acá para montar los puestos. Sí, yo me sé los números, eso es solamente ustedes hablar. Sí, me cayó una gotita. ¿Has visto en la 1? No, si lo la coche. No está la cerrada ahí, está una privada ahí. Ajá. Una privada y están todos los puestos donde dan de comida, tacos. Ah, yo voy a ver cuál es esa. Voy por todas las tardes. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Es que yo no entro por ahí nunca, no se puede entrar por ahí. No, ¿cómo no? Está haciendo por ahí pasa toda la gente. Ah, bueno. Es una cerrada ahí. Ah, ok. No sabía eso, ¿eh? Mañana voy a ver eso. Ahí está todo, estudiando. Ah, es que yo me doy toda la vuelta. No, ahí no, está en la 1, está en la 9 y en la 1. Ajá. Y la recuerda de allá está en la 3 y en la 5. Estoy caminando de más. estoy allá, yo acá. Okay. Yo aquí estoy ya. Ya se fue para allá, Si quieres, con nosotros nos regresamos aquí más rápido. Con los papeles y limpio los excusados. ¿Y tú aquí en el mismo? Yo lo limpio. Ah, tú limpio. Ok, yo estoy en el cultivo acá. Con las cosas. Thank you. Aquí anda contigo. Aquí. César, ven, no te mojes. ¿Andas enfermo? ¿Cómo? ¿Cómo lo habrías necesitado así? ¿No? ¿Qué será ahora? Thank you. ¿Cómo le fue ahora bien? ¿Cómo le fue ahora bien? Sí. Ajá. Luego de que no cagas, haciendo al pedo, vean qué feo. Chico de fe. ¿Qué onda? ¿Te dio chance de bañarte? Sí, ya está la bañada. Aquí abajo, aquí arriba es la bañada, ¿eh? Ya se paró. Ya se llenó la paz. ¿Cómo casi no hice? Falta una silla. Falta una silla. Abajo de la boca. ¿De la mano derecha? De la izquierda. Ah, de la izquierda. Sí. Esta que me meta yo va a salir más pronto el agua. Ah, bueno. Porque ya vamos a hacer todo lo que estamos agarrando agua caliente. Sí, bueno. Thank you. está bañando y el domingo nada más. Ernesto y el Aurelio. Pónganse de pie, por favor. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Reconozcamos nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Pidamos perdón por nuestras faltas. Examinemos nuestra conciencia. En mis deberes para con Dios, en este día le di gracias al levantarme, oré, me acerqué a una iglesia para hacer oración, le di gracias por los alimentos, le di gracias por la vida, me acordé para pedir su ayuda. En mis deberes para con los demás, cómo los traté a los demás, con respeto, como quiero que me respeten a mí. Hablé algo de los demás, levanté falsos, dije alguna mentira. ¿Cómo fue mi trato? Respetuoso, educado. Pensé primero en el otro antes que mí. Conmigo mismo, ¿cómo me porté? Cuidé mis pensamientos, me drogué, me emborraché, cuidé mi persona, en mi alimentación. ¿Cuáles fueron mis pensamientos positivos o negativos hacia mi persona? ¿Me superé en algo? ¿O viví igual de mediocre como suelo a veces vivir? Agradezcamos también al Señor todas las cosas buenas que hicimos. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor. Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos en tu presencia mejor. A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gloria al Padre omnipotente, gloria al Hijo redentor, gloria al Espíritu Santo, tres personas, solo un Dios. Amén. Siéntense, por favor. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche invito en tu presencia. ¿Todos? Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche invito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan de la fosa, soy como un inválido. ¿Todos? Señor, Dios mío, de día, Dios mío, de noche que en tu presencia. Tengo mi cama entre los muertos como los caídos de mi en el sepulcro, de los cuales ya no guardo memoria porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en el hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cuerpo la pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Señor, de día, de noche que en tu presencia. Has alejado de mí a mis conocidos, y has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos, te harán las sombras para darte gracias. Te luchas de sepulcro con misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. Te conoces tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país de los vivos. Señor, pero yo te pido auxilio, por la mañana ya te encuentro mi súplica. ¿Por qué me rechazas, Señor, y me esconde tu rostro? El niño fue desgraciado y enfermo, me doy bajo el peso de tus terrores, pasó esa feliz incendio y sus pasos han consumido. Señor, me rodea como las aguas todo el día, me muerde todos a una, alejarte de mí, amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era de principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche pido tu presencia. Tú estás en medio de nosotros, Señor, tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, donde verás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos nuestros domingos, para que velemos su Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, vamos a decir, ¿sabes dejar a tu siervo en paz? Porque mis ojos han visto tu Salvador, a quien has presentado en todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veremos en Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a invitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que levantarnos mañana, le metemos también resucitando una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conserva nuestra tranquila y nuestra muerte. Amén. Amén. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y guiarme a la patria celestial, ampararme y guiarme a la mañana, el día de San Andrés Apóstol. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vi a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaba echando el coco en el agua, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Este evangelio nos recuerda el llamado que hace Jesús a sus apóstoles. Es un llamado de amor, de seguimiento. Ellos que tienen algo concreto, dedicándose a la pesca, son pescadores de oficio, son personas que se dedican a sostener y sacar los pescados. Tienen una vida concreta, una familia, unos hijos, una esposa, una suegra, algo concreto. Y Jesús los llama para seguirlos. Y les dice que van a ser pescadores de hombres, van a juntar personas para que conozcan el Evangelio de Jesucristo. Es el llamado que el Señor hace, un llamado de salvación. Dice, si antes se dedicaban a pescar, a recibir pescado, o sea, a recoger, a recolectar pescado, ahora recolectarán personas para anunciarles el Evangelio. Estamos nosotros llamados, mis hermanos, también a ser protagonistas, a ser mensajeros de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que se nos da todos los días a nosotros. Esa palabra de Dios que se nos transmite a cada uno de nosotros en cada momento. Estamos llamados a ser mensajeros de paz, de verdad, de perdón, de concordia. Ese es el mensaje que Jesús quiere que demos a los demás. Y el Señor en esta noche a cada uno de nosotros nos llama, nos conoce, nos invita a seguirlo, nos ama, ubica nuestro corazón. Tal vez nosotros nos podemos engañar, pero haciéndolo engañar. Dios sigue confiando en cada uno de nosotros, aunque entre nosotros no confiamos. Dios sigue confiando. Pues no defraudemos a Dios en su confianza. Sigamos tratando, o tratemos de ser cada vez mejores personas. Que busquen su bien, su salvación, el amor de Dios. No nos quedemos estancados. Vamos saliendo adelante. Pues que el Señor, que esta noche nos llama a todos a seguirle, nos ayude a tratar de ser cada día mejor. Señores, Mario, se queda nada más mientras, igual como es con nosotros, mientras se consiga algo de trabajo, como todos que lo están haciendo para conseguir su trabajo y salir adelante en su renta. ¿Sí? Es el punto. Recuerden que aquí es. Hay las reglas, pues estaba, pero dice que está pues consiguiendo trabajo, entonces en ese sentido, pues igual se le da esta oportunidad. Señores, recuerden que es casa de paso. Sigan luchando por conseguirse ahora sí su trabajo, su dinero para que se rente su cuarto, su casa, lo que sea. Recuerden que es una casa de paso, no es una casa donde se van a quedar. Recuerden también las reglas, por favor. Nada de drogas, nada de consumir aquí en la casa drogas y de estar robando. Respeten las cosas de los demás. Excepto lo que organizó ahí los más. Acuérdense que mañana nos toca bañar ya. Mañana te toca bañar ropa. ¿Quién se va a bañar ahorita? ¿Quién no te va a bañar ahorita? Ahorita tenemos la ropa. La de este lado, junto con la otra. La otra que no la apagamos. Ajá. La posición la tuya. Vale, pues yo me voy a ir mañana, pero no podemos. No. A ver, no. Acuérdense que nos vas a meter un baño. Okay. ¿Sí? Porque tenemos que cuidar el agua. ¿Sí? Porque si sí, la verdad es que tenemos que esperar un problema con el agua ahorita. Que las mujeres, se acuerdan de los hombres arriba. Ahorita las mujeres, todo el baño de mujeres, ¿verdad? Aquí abajo. Para respetar, para que no se metan, porque para que respeten su problema a la mujer. Pero como siempre, una no va a ser un objetivo que es el tanquerino en el canal. Pues con una media cubeta de agua, ¿no? No mucho. Pero rápido, sí. ¿Sabes? Bueno, ¿quién se queda con poner? Alberto. ¿Sabes qué es? Que descanse, mañana hay catequesis, señores, para que estén aquí a las 6:30 más tarde para la catequesis. Ah, no, no puedo pasarlo a las 7. Sí, no, pero lo que. Pilla la bomba. Lo traen aquí. Mira, ahorita lo acompaña para que se acomode en los tres de arriba. Ajá. Checa a ver si hay cobijas que sobre, porque no, si no, ahorita por la de uno. Ajá. Ok, ya siempre lo vamos a ver. Ahorita se va a estar acá, ¿no? Sí, la del lado de aquí. ¿Cómo te ahorita va a venir la salida de adentro, dice? Ahorita vamos a jugar grande, pero faltó tres días. Okay. Según iban a estar, según. Sí. Pero es una oportunidad de... No, pero no sé si no está, está bien, bueno, no sé si bien, está bien. Ah. Ah. Al padre. ¿Qué le dijiste? Que se me quedaba. Respondió hoy le dijiste. Que dice que no más un día. Pero falta que te diga dónde. ¿Dónde vas a estar? La cama donde estaba César quedó vacía, ¿no? Quedó desocupada. ¿Esta? Ah, esta es, ¿verdad? Sí, ya no está el compa. Pues ahí estaría bueno, ¿no? Pues hay que recoger todo. Hay una cobija por ahí, de ocupar o dos. Están estas dos, pero la mera verdad quisiera otra. Mejor cambiar otras. Pues sí, porque son las que estamos usando. Fíjate a ver si hay otras por allá. Pero... Sí. ¿Hay un lugar donde las dejan? Sí. Tú dices que es medio, ¿cómo? Ahí en, ¿cómo se llama San Juan Grande? Que es medio el ese que sujete, Bosco, ¿no? Sí. Ese lo conozco. Sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Ah, Bosco. ¿Ya estuviste ahí? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Estuve, no me acuerdo, la última vez ya no me acuerdo cuántas estuve, como dos o tres semanas. ¿Y luego por qué? Y a todo esto, el nuevo compañero de aquí. ¿Y luego por qué te quedas poco tiempo? Porque no me gusta ahí como son. ¿Y era todo lo que dijo? ¿Cómo es todo? Luego Gerardo. Gerardo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué hacen? No, pues mira, déjame ver lo vamos a tener que ir a buscar, lo vas a tapar, porque por eso esto está bien sucio, vos tengo que dejar llevar como un cargador, no sé qué. Oye, pues qué manera de irse, ¿no? ¿Ya? Más raro que esto que está, ah, bueno. A ver, a ver, ¿qué más realmente es tuyo? Sí, no, es tuyo, lo que me quité ahorita. ¿Es esto? Ah, no, yo estoy diciendo, porque si no, esto no, esto no. No. No, esto no. No, a lo mejor esto está ahí aquí. Sí. ¿Las cobijas? ¿Tenemos que dejar allá? Las cobijas, hay que decirle al padre. A ver si las quiere poner al sol o algo. Pero la ropa, todo va aquí a la bolsita. No te la montes, la bolsa, no te la voy a meter en la bolsa. Te voy a meter en la bolsa. Sí, ahorita la meto en la bolsa yo. ¿Están los Juan? ¿A Juan? ¿Ya ves por Juan? No, ah, pues mal cobijo. Nomás están escretos, pero están oficias. Bueno, dicen que no, hace mucho que no las cambiaba, los compañeros. Y dejó un bulto así de ropa en zapatos, ¿eh? Esa, y lo bajamos aquí. Y bueno, bajé la mayor parte de lo vacío. También el Alberto bajó unos tenis. ¿Y qué es eso? ¿Eso es por la calle? Y no hay ningún otro. No hay ninguno otro desocupado. Ahorita no hay cobijas desocupadas aparte de esto. Entonces eso estaba en Cadiz, cuando yo estaba en Cadiz. Allá en el patio. ¿Ves? Hay un marco de los altos que está allá en el patio, no sé ni con qué tiene. Acá está para acá. Yo soy Roberto. La película de la pasión es esta. Aquella de México. Está buena. Esa la tengo con la mejor calidad de más. Como de. Ah, bueno, pues sí, pero a ver si la lees. No, sí, sí la lees. A ver, ya. Gracias. ¿Y no tienes más chancas que no tenga nada atrás? Porque esas te pegan en la parte, ¿no? O sea, esa en la parte de atrás no te pega ahí. No, no pega. Ah, no te pega. No pega, te permite ahorrar ahí. Ah. Pero si estás listas, estoy saliendo atrás. Y ya también se me quito los zapatos y se me acordé como por ti. Uno de los regalos no te manda. Por el sol. Le doy punto a la madre. A mí también me ha pasado eso, mira. Ah. Por el sol. Es un arroz realmente, ¿sí? Sí. Que no andamos mucho, que no sé cómo sale con los pasos de las puertas. ¿No te quedan chicos esos guaraches? No, a la medida. Ah, a la medida. Sí, todos tengo bien nomás, digo. No sé qué onda. A veces todos se los confían, ¿no? No, pero como bien, que puedo ver bien el tipo de músico. Que comenzó a hacer una cosa para la chica. Y a no tener problema. Me acuerdo de la bruta que tenía y ya estaba en su bolsa. Ay, está. Con un juego muy financiero. Están valiendo todos los días. Porque no tienen tanto por estar pagando, güey. Sí, machaque tras machaque. Y mientras no sea nada grave, pues hay que estarle aguantando, ¿eh? Están sobrellevando todo eso, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Ya te voy a apagar el tema o no? No voy a apagar la bomba yo. No, yo digo por ustedes, o sea, para mí es igual. No, hombre, es bien temprano, faltan 20 para las 10. ¿Y no te bañaste ahora en la mañana? ¿Metieron al qué? Me cortaron el pelo. Ah, te cortaron el pelo. Me cortaron el pelo como a... ¿Para qué la traerá más? No, pues, si pues nosotros para practicar no la necesitamos, ¿no? Luego Manuel no la necesita para el celular. O sea, no hay problema, compa. ¿Entonces qué es que le dejé? Sí. Sí, es que a veces uno ya trae su horario, ¿eh? Sí. Y ya cuando sucede algo diferente, como que sí. Lo van a dejar limpio. No, que me voy a mañana. No, sabes que me voy a mañana. Aprovechando que hay tiempo. Vamos nomás con una media cubeta con el plago. De modo que andabas por la central ahora. ¿Vale? ¿Hasta la central andabas ahora? Sí. Sí. fue lo que te hicieron? ¿Te pasaron? Uno de los misionarios, ¿no? Así. Estaba cortado el pelo. No te rasuraron, nomás el cabello, ¿verdad? No, se rasuraron a mí y a otro compa. ¿Qué pasa? Era una pelada, bueno, voy a sacar la luz un momento. No, pero es porque todo el mundo. Ahorita la pago ya. Yo la pago ahorita. Ya ahorita la voy a pagar. Ah, okay. Ya voy a irme la pago. las bolsas. Lávate las manos allá, adentro, en la cocina, allá de flores. Ahí le apaga bien la luz. Ahorita no me duele. No, porque están más para allá. Campana es la de la estrella. Varias veces que me dice sí, como tres veces y ella dice que para qué vamos a ir con mis chicas los mates y luego se dice eso y dice hay que respetar al padre, ¿sabes por qué lo relacionó? Hay que pagar por su mente de organización, hago las barras de honrar con su economía un horror según los millones que le gustaron los chiquitos. Thank you. Gracias.